cita de los tardeos desde las 18 horas. Todos los días con la mejor atención. Batidos, cócteles y algo para picar. Boricua. Reservas al 624-352-969. Calle Serrano Morales 5. Zona Cánovas. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos. En Latinos FM. El café mañanero. Disfrútalo. Estamos arrancando la segunda parte del café mañanero, es decir, la segunda hora. Es viernes, tenemos por delante el fin de semana. Llueve en España, se acerca una nueva temporada. Quiero decir, mejor dicho, una nueva estación, el otoño que asoma con sus lluvias. Y la verdad es que poco a poco el país ya ha recuperado la normalidad. Los estudiantes, ya prácticamente todos, de vuelta al cole, a las universidades, a todos les enviamos a propósito un saludo muy especial. Lógicamente, también trae alguna que otra preocupación por los gastos. Los gastos son elevados de los útiles escolares. Para todos, un cordial saludo y que sepan que aquí les vamos a estar compartiendo toda la actualidad. A propósito de la vuelta al cole, si hay algo para destacar, y ya viene siendo algo que se repite año tras año, pero en esta ocasión estaba viendo una nota en el diario El País, y es que el incremento de los alumnos nacidos fuera del país, estamos hablando de alumnos inmigrantes, se ha incrementado un 12%. Lógicamente, hay poblaciones donde se da más, menos, pero el promedio está allí en el 12%, lo cual es muy significativo. Y es un dato positivo teniendo en cuenta el desfase que tiene España en estos momentos en lo que tiene que ver con la natalidad. Es una preocupación, de hecho, a largo plazo, porque no se sabe cómo se van a sostener las pensiones. Es una vieja preocupación. José Ángel. Que es precisamente lo que se le pide a muchos sectores para comprender el fenómeno de la inmigración. El fenómeno migratorio en España desde el año 98 ha venido increciendo. Yo creo que el 12% es una cifra representativa frente a lo que es la actual población migrante en España. Con unas salvedades, Jorge, que estamos bien para unas cosas, pero estamos mal para algunas otras. Por ejemplo, en el tema de participación democrática y política en las instituciones, tenemos menos del 0,33%. Es decir, no hay personas de origen migrante en ningún tipo de establecimiento de ordenamiento nacional, llámense ayuntamientos, generalidad o gobierno central. Eso es mucho para pensar. Pero también el aporte importante de la migración en temas económicos, porque a pesar de ser población pobre, sigue aportándole a la nación. Gracias, José Ángel. Bueno, ya que estamos precisamente en este apartado, vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte, hombre, el tema político del día. ¿Por dónde viene Adolfo Jiménez del Río, arrancando la nueva temporada? Un inmenso saludo a todos los oyentes del Café Mañanero en este arranque de temporada del 2023-2024 y después de un largo viaje por el extranjero. Y es que precisamente en el tema político del día tenemos nada menos que el tema de la amnistía aquí en España que exigen los separatistas de Junts por Cataluña e Izquierda Republicana por Cataluña al presidente Pedro Sánchez, como condición indispensable y previa a su apoyo para que pueda continuar como inquilino en el Palacio de la Moncloa. Y en el tema del político del día, precisamente nos preguntamos, después de que vimos en el día de ayer cómo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del PP, apoyaba al expresidente del gobierno, Felipe González, en sus apreciaciones con respecto a este tema de la amnistía. Y la pregunta es, ¿estará realmente el Partido Socialista hecho un solo bloque para apoyar la decisión de Pedro Sánchez. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Repito, con el tema político del día en el Café Mañanero. Y vamos también dando cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, un segmento muy importante de nuestro programa. Lo presentamos a nombre de Rentacar, la posibilidad de que usted alquile un coche o un carro, como decimos en Colombia, desde España. Si va a viajar a Colombia, que sepa que está presente en cualquier ciudad del país. Tienen todos los modelos de coches, incluso hasta blindados. Rentacar, toda la información la puede encontrar en la página web 4W de Rentacar. 4W Rentacar, alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia, Avenida El Dorado número 1008. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4W de Rentacar, contacto 314-324-9515, 314-227-8628. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Feliz día para todos. La actualidad de este viernes a través de las portadas de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos, como de costumbre, dando cuenta del diario El País, el diario de mayor circulación en España. Destaca hoy en portada: el PP rebaja a mitin su acto en Madrid para evitar a Vox. El Banco Central Europeo vuelve a subir tipos pese al débil crecimiento. Alemania suspende la acogida de migrantes procedentes de Italia y constituye además la fotografía de portada. Vamos ahora con los titulares, José Ángel, del diario El Mundo. Titulares del diario El Mundo para el día de hoy, viernes. Sánchez intimida a los críticos al expulsar del PSOE a Redondo en el marco de las negociaciones para las próximas investiduras. Y un día después de que sus críticas a la amnistía en el diario El Mundo, el partido decide su salida por menospreciar las siglas reiteradamente. De igual manera, los tipos de interés dejan fuera a uno de cada tres compradores de casa y un error en un decreto del Ejecutivo rebaja las exigencias a Arabia Saudí para entrar en Telefónica. Vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Seguimos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Mercurio de Argentina. Destaca hoy en portada: pleno del Consejo Constitucional abre hoy fase decisiva en la votación del primer capítulo del borrador. Se está hablando, evidentemente, de una nueva constitución en el país. Diario El Clarín de Argentina: inflación sin freno, con 12,4%. En agosto tuvo la más alta en 32 años. Pasamos ahora al diario El Tiempo de Colombia. Ciberataque en Colombia, más grave y demorado de lo calculado. Miles de entidades que contaban con los servicios de IFX siguen fuera de línea y en apuros. Más adelante, si es posible, José Ángel, vamos a ampliar un poco esta información porque es muy preocupante lo que acaba de pasar. Y ojo, no solamente en Colombia, sino también en otros países donde las instituciones han sido atacadas, y demuestra una vez más el riesgo que corre el mundo con los ataques, ciberataques. Hay más titulares para destacar. Hay más titulares en el caso del Tiempo de Colombia. Siguiendo con otro titular: cocaína se convertiría en el principal producto de exportación de Colombia. ¿Por qué? Bueno, ingresos por exportaciones de el alcaloide aumentaron unos 18.200 millones en 2022, dice Bicomberg. Y hay un titular más que interesa mucho a la comunidad colombiana residente en el exterior: pasaportes ¿Qué significa el estado de urgencia manifiesta que declaró la Cancillería? La decisión se dio luego de que se declaró desierta la licitación para suministrar estos documentos. Cuidado si se presenta una parálisis en el suministro de pasaportes, especialmente, ya saben que es un documento que se requiere para viajar, es decir, un documento imprescindible para los colombianos en el exterior. Vamos con más titulares. Diario El Expreso de Ecuador. La dilación de la Corte alimenta las preguntas en el marco del proceso constitucional mientras el Pleno busca un acuerdo. La veeduría torna forma. La lentitud de la Corte Constitucional para adoptar una resolución o dar el siguiente paso en torno a la sentencia del juez de Montecristi, Leiber Quimis, y la creación de una veeduría para evaluar la gestión poblada del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Y vamos finalizando este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Dominicanos falsifican todo tipo de documentos para solicitar visa a Estados Unidos. Hay más titulares. El gobierno pasa de palabras a la acción ante construcción del canal en Río Masacre. Son los titulares de los principales periódicos. La actualidad en el Café Mañanero. Un gusto compartir siempre toda la información en materia de inmigración de América Latina, los diversos temas. Aulio Ricard ya está también por aquí, listo, con más información deportiva en breve en el Café Mañanero. Hombre, pero hoy estamos felicitando de una forma muy especial a la comunidad hondureña. Están celebrando el Día de las Fiestas Patrias. Hablamos precisamente con el embajador de Honduras en España, don Marlon Brevé. Sí, que nos habló de la celebración y bueno, un momento muy emotivo, que entre otras cosas, porque en Valencia se dio un acto donde se celebró de forma anticipada el Día de la Independencia y fue con un desfile folclórico muy bonito. Y vamos precisamente con las declaraciones del embajador. Y posteriormente escucharemos también a la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia. Amado de compartir aquí con tanto hondureño y hondureña luchadora, agradecido por la invitación que nos hizo nuestras autoridades del Consulado de Honduras en Valencia y también porque esa invitación fue en nombre de la comunidad hondureña. Contento de que hay tres bandas de marcha que están mostrando el talento hondureño: la de la Asociación de Hondureños Solidarios de Valencia, la 504 de Madrid y la de un instituto referente de Honduras, el Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula, la segunda ciudad. Se demuestra el fervor patriótico, se demuestra que los hondureños tienen sus raíces bien profundas y que aman a su patria y que estamos celebrando en comunidad los 202 años de independencia y aquí también hermanados con compatriotas de todos los departamentos de Honduras y de también los países de Centroamérica, del resto de Latinoamérica y apoyados por las autoridades locales del Ayuntamiento y de la Generalitat. Agradecidos por todo el fervor patriótico que vemos acá y el apoyo de España. Desfiles como el que estamos presenciando esta tarde, pues nos llena de emoción, porque estamos conociendo más en profundidad cuál es la tradición del pueblo hondureño, cuáles son sus danzas típicas, cuáles son sus folclores, y estoy pasando una tarde muy, muy, muy especial en compañía de tantos, tantos amigos hondureños. Y al mismo tiempo quisiera saber, señora concejal, ¿qué espacio tienen los inmigrantes en esta nueva administración? Sí, desde el Ayuntamiento de Valencia, en estos últimos meses, con la alcaldesa María José Catalá, queremos potenciar especialmente la colaboración con todas las personas inmigrantes que han elegido nuestra ciudad para iniciar una nueva etapa en su vida. Los queremos recibir con los brazos abiertos. Somos una ciudad de acogida y en ese sentido, como responsable de inmigración, sí que me gustaría pues informar a todas las personas que tienen a su disposición el Centro de Apoyo a la Inmigración, el CAI, que se encuentra en el centro de la ciudad de Valencia, para, bueno, para orientar, para ayudar, para informar a cualquier persona inmigrante de cualquier nacionalidad que llega a nuestra ciudad y necesita una ayuda y necesita una orientación. Al mismo tiempo también, pues bueno, todos nuestros equipamientos públicos están a disposición de cualquier persona que haya venido de Honduras, porque los consideramos también ya como valencianos, por lo tanto forman parte de nuestra sociedad valenciana. Marta Torrado es la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia. Y también estuvo un artista que además ganó un reality show en España. Hablamos de un artista, por supuesto, de origen hondureño. Sos la más hermosa y orgullosa estoy de ti. Pintas la nostalgia en una tarde de abril. Tienes todo lo que amo aquí. Espectacular, felicidades. Bueno, ¿qué representa para ti participar en este evento, celebración del Día de la Independencia de Honduras en España? Para mí es muchísimo, ya que es como que Honduras me volviera a pasar, como que estuviera en Honduras un momento, otra vez, y pues me gusta mucho el apoyo que me brinda a todos los hondureños en general, es muy bonito y lo agradezco muchísimo. Sí, Carla Saldívar, ganadora de Idol Kicks, tengo entendido que fue en 2019. Sí, y la verdad que tiene una voz impresionante. Y aquí en España ya es una artista reconocida. Uno de los talentos que tiene para mostrar Honduras en España. Felicidades a todos los hondureños por la celebración, por la fecha de hoy, día de su fiesta nacional. Y por otra parte, José Ángel, también felicitarlos porque han podido celebrar, miren cómo son las cosas, el consulado, que es reciente, que es nuevo, la embajada, y hay que decirlo con todo el respeto, Honduras no es de los países que más tienen en América Latina, y disponen de una comunidad incluso menor que muchos, con comparación con Colombia, con Ecuador, con Venezuela, entre otros, y se permite una celebración en Valencia con su comunidad, mostrando su folclore. Allí estuvieron las autoridades valencianas, estuvieron los demás consulados invitados, es decir, una fiesta con todos. Mostraron sus tradiciones, su cultura, recordaron a su país y se departió y se demostró que se puede hacer eso. ¿Por qué no lo pueden hacer otros consulados con mayor capacidad? Las comparaciones dicen que suelen ser odiosas, pero ahí está un ejemplo, porque es un viejo reclamo también de otras comunidades en España. Y ojo, lo que se vivió en Valencia, un desfile por el paseo a Alameda y que finalizó en el cauce del río Turia, que si hay lugares para celebrar, solamente que hay que hacerlo en un horario adecuado, y además participaron las familias, los niños, todos. No fue una fiesta de ron ni nada por el estilo, no. Una fiesta muy bien organizada. Así que felicidades al consulado, a las autoridades de Honduras. Efectivamente, Jorge, el consulado de Honduras ha sido uno de los vanguardistas en este momento en el tema de integración frente a su población migrada en otros países. Valoran mucho el aporte que le ha dado a su la comunidad migrante a su país, no solamente en el tema de las remesas, que es un punto muy importante para todas las comunidades, sino que han sido realistas frente al hecho migratorio. Y otra cosa importante, la coordinación con las entidades institucionales aquí en la comunidad valenciana ha sido impecable. El hecho de haber llevado un desfile de un modo organizado junto con las familias, sin digamos que desmanes como se puede prevenir en algunas otras festividades, pues da el ejemplo a seguir para otras entidades. Y otra cosa importante,

compañero para decirle que no he podido olvidar. En la celebración del título de Argentina, veíamos a Leo Messi cantar, corear esta canción, Olvídala. Que sepan que la versión original es esta que estamos escuchando, el binomio de oro. Ocurre con las canciones vallenatas, en que luego las convierten en bachata, en el caso de México, algunos, bueno, suena en la versión vallenata también, pero también la convierten en música regional mexicana. Y en Argentina también las llevan hasta la cumbia villera, ¿no? Esto habla evidentemente que son obras que trascienden. Y esta canción es una de las más importantes del repertorio del binomio de oro, Olvídala. Mañana seguramente, es decir, este sábado, mucha gente va a corear esta canción. Quiero que seas tú uno de ellos. Olvídala. Por eso quiero hablar. El binomio de oro que ya está en España. Sí, Israel Romero. Hablamos con él. Invitó precisamente este gran espectáculo. Por dejar sus sueños. El binomio de oro de América. Sí, con todos sus éxitos. No lo olviden. Este sábado en Valencia, Sala Canal, presenta Edward Producciones. Continuamos en el Café Mañanero, dando cuenta a esta hora también de las tendencias en las redes sociales. A ver, Carlos Angulo, ¿de qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Lo más comentado en redes sociales, tenemos la tendencia de James Wan, el director de la nueva película de Aquaman, El Reino Perdido. Ha dado las primeras declaraciones dando el énfasis cuál sería el tono que le dio a esta nueva cinta, al igual que el director Wes Anderson. Es tendencia ya que Netflix anunció que para finales del mes de septiembre estrenaría su nueva película basada en uno de los libros más recordados de Roald Dahl, El Imaginario Mundo de Henry Sugar, que se conformará por parte de 4 microhistorias que estrenará Netflix uno por día, empezando el viernes, sábado, domingo, y para finalizar el lunes 27 de septiembre es cuando tendremos toda la película completa directamente en la plataforma de streaming. Otro de los nombres más comentados sigue siendo el de Casillas, al igual que el de Quevedo, mientras que PSOE y PP siguen formando parte de las tendencias, al igual que el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Gran Hermano VIP Estreno, y por supuesto el hashtag Feliz Fin de Semana. Es el resumen a esta hora de lo más comentado en redes sociales. Gracias, Carlos Angulo, que más adelante estará con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. A propósito de internet, José Ángel, tenemos más información y vamos precisamente con más detalles de lo que está pasando en Colombia y tengo entendido en otros países de América Latina, donde las instituciones del gobierno, entidades del gobierno, están siendo objeto de ciberataques. Efectivamente, Jorge, está considerado el mayor ciberataque en la historia de Colombia, lo que ha generado una crisis en distintas instituciones públicas y privadas, dejando expuesta información muy sensible de muchísimas personas, informa Saúl Catán, el alto consejero presidencial para la transformación digital. Este ciberataque, hay que aclarar, se dirigió hacia IFX Network, es una empresa internacional de servicios de comunicación y plataformas digitales, y ha tenido un impacto significativo en varias instituciones estatales colombianas, incluyendo el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y el Consejo Superior de la Judicatura. Ha sido tan grave la situación que se han visto amenazados todos los temas de justicia y salud, además de afectar los procesos judiciales. El ataque compromete la información almacenada en los sistemas de estas entidades, lo que podría desencadenar una crisis sanitaria. Incluso en este momento se ha interrumpido la carga en línea de actas de defunción, lo que ha causado retrasos en la entrega de cuerpos a los servicios funerarios. Importante, Catán ha liderado los esfuerzos de la Casa de Nariño para abordar esta crisis. Señala que hasta el momento no ha habido contacto con los atacantes ni demandas de rescate por parte del gobierno. La comunicación se ha mantenido principalmente a través de IFX Networks, la empresa utilizada como punto de entrada por los ciberdelincuentes, y esto es algo que se repite ya no es solamente en las películas, sino que es un hecho real. El secuestrar información para pedir rescates económicos. Jorge, es la información que tenemos hasta el momento. Gracias, José Ángel. Hombre, mucha preocupación el impacto que puedan tener en los servicios de las entidades del gobierno. Un ciberataque. se cree que de hecho como el riesgo más importante que corren ahora mismo los gobiernos, los estados, y tienen que hacer esfuerzos importantes en de alguna forma protegerse las entidades de estos ciberataques, porque se roba información sensible de la ciudadanía, de las entidades. Yo no sé con lo que, y tengo entendido, José Ángel, que después piden dinero por volver a compartir esta información. Recordemos que ya se vivió algo similar aquí en España, exactamente en Barcelona, en el Hospital Valle de Brón, ¿no? Efectivamente, y sobre todo que el dinero tiene que ser en criptomonedas, con lo cual es casi que irrastreable. No se puede rastrear ni dónde está, ni de dónde saca el dinero, ni a dónde va. Lo grave es la información sensible de las personas, desde el número de cédula hasta números de cuenta, información financiera. Es una situación extremadamente grave en Colombia. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero con más actualidad. También tenemos, cómo no, avance en lo que tiene que ver con los deportes. Está Aulio Rícar, que hoy pues desafió la lluvia. En breve estaremos con la información deportiva. Aulio Rícar, tenemos a esta hora noticia para compartir en los deportes. Claro, vamos a compartir una noticia positiva dentro de tantas noticias, pues también malas que nosotros entregamos o que se registran a diario. Pero yo creo que la noticia positiva tiene que ver con la que ha originado a través de las redes sociales una entrevista de un niño de tan solo 14 años. Escuche ese nombre, Jorge. Abdu Adid, acuérdese ese nombre, ¿no? Bueno, voy a intentarlo, Sí, acuérdese ese nombre, porque ese chico perdió a toda su familia en el terremoto de Marruecos recientemente y llegaría a la cantera del Real Madrid porque lo adoptó para que jugara o para que juegue en el equipo y posteriormente también cumpla sus sueños, el sueño de los que querían sus padres, que ser profesional o profesor o médico, pero el primero quiere terminar sus estudios, lo dijo a través de la cadena, o mejor, de la red social Arabia Ya News. Esa sí es la información pues que tenemos nosotros, y es noticia positiva en materia deportiva. Buena por el Real Madrid, porque va a adoptar a este joven que ha perdido completamente a toda su familia en el terremoto de Marruecos. Sí, un acto de solidaridad a la espera, evidentemente, también confirmar esa información, información por parte del Real Madrid. Bueno, sí, un talento del fútbol que estaría apoyando, independientemente si continúa con el deporte o si decide pues ser también un profesional como debe ser, un médico, un ingeniero. ¿Cuál es la otra? Médico o profesor. Médico o profesor. Así que hay que acordarse de ese nombre, Abdul Rahim. Abdul Rahim. Bueno, bienvenido, Abdul. Okay. El Café Mañanero. Momento a esta hora para compartir con Carlo Angulo, que ya está listo, que lo comparte los estrenos más importantes de la semana. Bueno, tenemos por aquí para una breve pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, la Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas dos veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Talk. La casa de Diego 2 está de vacaciones. Muy pronto volvemos con todo nuestro sabor. Atentos a nuestras redes sociales. Muy pronto regresamos con todo el sabor de la casa de Diego 2. Patacón tostado, platos típicos de Colombia en Valencia. Informa a sus clientes que del 5 de septiembre al 5 de octubre estará de vacaciones. Y les espera la nueva temporada con todos sus sabores. Tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón tostado. El Café Mañanero, disfrútalo. Vamos rápidamente entonces con los estrenos más importantes de la semana. Carlo Angulo. Entre los estrenos más importantes de la semana nos encontramos con Misterio en Venecia. Ambientada en la espeluznante Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial en la víspera de Halloween, cuenta con un misterio aterrador en el que asistiremos al regreso del célebre detective Hercule Poirot, ahora jubilado, mientras vive en el exilio autoimpuesto en la ciudad más glamurosa del mundo, asiste a regañadientes en una sesión de espiritismo en un palacio embrujado cuando uno de los invitados es asesinado, por lo cual el detective se ve envuelto en un siniestro mundo de sombras y secretos en el que tendrá que utilizar hasta su último recurso por lograr llegar a cuál es el resultado. Protagonizada por Kenneth Branagh junto a un elenco conformado por Tina Fey, David Menken, Ricardo Scamarino, al igual que Kenny Kelly, este nuevo misterio basado en los libros de Agatha Christie ya se encuentra disponible. Misterio en Venecia. El estreno español de la semana se trata de Todos los Hombres de Dios. La nueva cinta protagonizada por Luis Tosar junto a Roberto Enríquez y Fernando Callo llega a las salas de cine este viernes 15 de septiembre. Se trata de la historia de Santi, quien tras un atentado es tomado como rehén por ANSA, el único terrorista superviviente. Un giro inesperado intercambia los papeles y Santi se convierte en una bomba humana caminando por la Gran Vía de Madrid con un chaleco cargado con explosivos. Los servicios de inteligencia, emergencias e incluso los medios de comunicación tendrán que unir fuerzas para poder salvar la vida de este hombre en un impresionante despliegue de medios con consecuencias completamente inesperadas. Ya se encuentra en todos los cines. Han sido dos explosiones, ¿no tres? Puede que al tercero le fallara el explosivo. O que se echase atrás y siga vivo. Las próximas horas son cruciales. A mí no te he dado. Padre, no me coge el teléfono. El explosivo parece TATP y los sensores de movimiento parece que están conectados a un piloto intermitente de color rojo. No nos podemos permitir la imagen de un civil caminando por el centro de Madrid con una bomba que puede estallar en cualquier momento. Esto es una equivocación. ¿A qué está jugando? Apuesto a que la casa nunca se había enfrentado a alguien como yo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Una película muy interesante, Todos los Nombres de Dios, con el actor Luis Tosar. Invitación desde luego a ver también entonces el cine español, el cine criollo, como le llaman algunos. Bueno, a veces se convierte en un término quizás que en lugar de sumar resta, pero yo creo que también es el momento de descubrir de que nuestro cine iberoamericano está creciendo cada día. Y aquí está esta película a consideración de todos los amantes del séptimo arte, Todos los Nombres de Dios. Momento para una pequeña pausa y ya vamos a regresar con el personaje del día y posteriormente la información deportiva. Eduard Producciones, El Nene Eventos y N Producciones presentan el Festival de la Hispanidad. Este 8 de octubre, Roberto Lugo, Fernando Cancel, Los Inquietos del Vallenato y Los Chiches del Vallenato. Mismo escenario. Domingo 8 de octubre, víspera de festivo. Reservas al 654-681-572 y al 677-248-362. Sala Canals. Roberto Lugo, Fernando Cancel, Los Inquietos del Vallenato y Los Chiches del Vallenato. No te lo pierdas. El Festival del Año. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Entre los estrenos más importantes. Vamos con Carlos Angulo que nos comparte el personaje del día. El personaje del día es la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez, quien dio declaraciones en redes sociales con respecto a haberse hecho viral por los gestos que se dieron a conocer a nivel mundial después de la gala de los VMA, los Video Music Awards, premios de MTV. Nunca volveré a ser un meme, se leía, prefiero quedarme quieta a ser arrastrada por ser yo misma cada vez que estoy en público con mucho amor, Selena. Fueron las declaraciones que dio a conocer a través de la red social Instagram, haciendo referencia, no mencionando directamente a qué se refiere este comentario, pero las personas en redes sociales han escrito que se puede deber a los memes que se han creado con respecto a las expresiones que tuvo durante los premios, algunos de ellos cuando fue la presentación de la cantante Olivia Rodrigo durante la canción Vampire. En un momento dado, Rodrigo fue sacada a toda prisa del escenario, por lo cual la reacción de Selena Gómez se ha hecho viral y, por supuesto, una de las referencias actuales del 2023, por lo cual la cantante y actriz ha dado a conocer que no es de todo gusto ser popular en internet en estos días. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero y algún que otro apunte para destacar en la recta final de nuestro programa. Sigue lloviendo, José Ángeles. Efectivamente, sigue lloviendo y el pronóstico es que seguirá. Paulio, saca la mano, a ver si ya hace frío. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos? 23 grados. Pero la sensación es de 18 grados. Aproximadamente. ¿No? ¿Sabes si un cambiecito de clima que era justo y necesario? ¿Sí? Sí. Bueno, para quienes buscan frío, quieren frío, pues que sepan que lo que viene de ahora en adelante es la temporada fría. Aunque por ahí antes aparecerá algún que otro veranillo. La pausa y ya regresamos con toda la actualidad deportiva. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, yeah. Wow, Latino FM. Ya, yeah. Wow, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo. En el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes, la información deportiva en el Café Mañanero, la actualidad en general. Daremos cuenta de la Liga Española de Fútbol que regresa luego del parón debido a los compromisos de las selecciones, tanto para Eurocopa como eliminatorias suramericanas para el Mundial de Fútbol 2026. Pero también tenemos a la Vuelta a España, entrado ya en su recta final. recordemos, finalizará este domingo en Madrid. Todos los detalles de lo que fue la última etapa de alta montaña, cómo está la clasificación general. Y por supuesto, y mucho más para compartir, Adolfo Jiménez del Río está listo con el cañón. Ha regresado con mucha energía. Y es que precisamente para eso sirven las vacaciones, para recargar energías. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de 4WD Rentacar, para todas aquellas personas que viajan a Colombia, que sepan que tienen la posibilidad de alquilar un coche o un carro de todos los modelos que quieras en cualquier ciudad del país. Sale más o menos el promedio unos 30 euros al día, lo cual resulta de verdad bastante accesible, con seguros, con todas las garantías. 4WD Rentacar. Puede entrar precisamente a la página y va a obtener todos los servicios. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. En Valencia hay dos tiendas. Hay unos planes totalmente económicos con una calidad de servicio impresionante. Es cuestión de que compruebe precisamente lo que le estamos contando entrando a la página web onlyonetienda.com. Las tiendas físicas están concretamente en la calle Mariano de Cavia, número 29, en el barrio San Isidro, y también en la avenida Manuel Candela, número 21. Only One Comunicaciones, todo en internet, todo en uno. Only One Comunicaciones. Entramos entonces en materia. Vamos inmediatamente con la programación de la Liga Española de Fútbol. Adolfo Jiménez del Río, que se estaba haciendo esperar, de verdad, la Liga. Y después del parón de selecciones, arranca la jornada quinta de la Liga Española. Una jornada que trae partidos bastante interesantes. El del Rayo Vallecano esta noche a las 9 frente al Alavés. Y mañana sábado a las 2, el Athletic de Bilbao se recibe al Cádiz. El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, espera hacer un grandísimo partido frente al Atlético de Madrid. 4:15, el partidazo de la jornada. El Celta de Vigo recibe al Mallorca, 6:30, el mismo sábado. El Barcelona cierra la jornada sabatina recibiendo al Betis a las 9 de la noche en el Camp Nou. El Getafe a los Osasuna lo recibe el domingo a las 2. El Villarreal al Almería a las 4:15. A las 6:30, el Sevilla a Las Palmas. El Real Madrid, el líder de esta liga, recibe a la Real Sociedad el domingo a las 9, cerrando la jornada dominical. Y cerrando la jornada quinta, el Granada recibe al Girona el lunes a las 9 de la noche. Por lo pronto, lidera la clasificación general el Real Madrid con 12 puntos, seguido del Girona con 10 puntos. Tercero se encuentra el Fútbol Club Barcelona con 10 puntos también. Y en la cuarta posición, el Atlético Madrid con 7 puntos. El Valencia Club de Fútbol en la posición 11 en la tabla media con tan solo 6 puntos. Y cierra esta clasificación de 20 equipos el Sevilla en la última plaza con tan solo 0 puntos. A ver si levanta cabeza el Sevilla. Recordemos, el vigente campeón de la Europa League. Hay que recordar que el Villarreal está estrenando técnico. No les gustó para nada el hecho de que se perdieran 3 compromisos. Aquí el que espabila pierde. Sí, perfectamente pierde el tren rápidamente. Bueno, continuamos en Latino Deportes. Y lo hacemos ya también con la Vuelta a España. En el día de ayer, este jueves, se corrió la última etapa de alta montaña. Hablamos de la fracción número 18. Y aunque queda todavía una etapa muy peligrosa, es decir, la de este sábado, que tiene hasta 10 puertos. Digamos que ya se ha pasado lo más importante, y la polémica que hubo en el conjunto Jumbo-Visma, parece que se pusieron de acuerdo. Ayer no se vio esos ataques entre los líderes del mismo equipo. Los ataques que se dieron el día de ayer fueron los que protagonizó Mikel Landa, un corredor español al servicio del Bahrain Victorious, que intentaba arrebatar la cuarta posición. al valenciano Juan Ayuso, pero Ayuso la verdad que supo resistir, supo defender su posición, pero independiente de todo eso, el protagonismo se lo llevó Remco Evenepoel, vigente campeón de la Vuelta a España, que tuvo una actuación desastrosa, un desfallecimiento, así se le llama, en el ciclismo en la etapa 13, y se descolgó totalmente del objetivo, que era la general, revalidar el título. Pero al día siguiente, increíblemente, se recuperó y hasta ganó la etapa. Pero desde luego, con más de 20 minutos perdidos, era demasiado tiempo como para recuperar cualquier aspiración importante en la general, siquiera el podio. Lo ha intentado en lo que ha quedado de esta vuelta y ayer lo demostró. Tenía la posibilidad de la montaña y se aferró precisamente a esa camiseta, se llevó los puntos de los puertos más importantes, eran 3 en total, los logró y no solo eso, se llevó también la etapa. Bien por Remco Evenepoel, demostrando que nunca hay que rendirse y que también hay que tener la humildad de aspirar por cualquier objetivo que se tenga al alcance. Si no podía la general, pues la montaña. Y eso fue lo que vio, pero no defraudó a sus seguidores. Hemos visto este bonito ejemplo de competitividad por parte de Remco Evenepoel. La general, pues, sigue siendo comandada por el Jumbo Visma. Sí, muestran fijos. Ahora con una distancia un poco más amplia de entre Sekus y su compañero Vingegaard. Pero de la jornada también quiero destacar lo que fue la reaparición de Egan Bernal. Se le vio por primera vez meterse en una fuga. Y esto demuestra que sí, efectivamente está en recuperación. La pregunta que nos hacemos es cómo estará para la próxima temporada. Y esa pregunta quiero hacérsela. Quiero hacérsela a ver qué sensaciones tiene el ciclista colombiano que está en fase de recuperación. Oh, fue séptimo. Nos alegra por Egan Bernal. Los ciclistas colombianos se mantienen todos en competición. Y ya les vamos a ofrecer detalles acerca de la etapa número 19, que es de terreno llano. En todo caso, Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa de la etapa 18. Con la impresionante victoria en el día de ayer del belga Remco Evenepoel en la etapa 18 de la Vuelta a España, prácticamente se demostró que sí tenía las fuerzas para que pudiera pelear el título, pero quizá le faltó algo. Un gran equipo, que sí lo es, el Jumbo Visma, que prácticamente en el día de ayer, Jonas Vingegaard le dio como gregario el pase a su compañero, el estadounidense Sepp Kuss, para que pueda estar en lo más alto del podio el próximo domingo en Madrid. Y es que prácticamente el objetivo de estos ciclistas del Jumbo Visma es hacer el triplete. Sepp Kuss de primero, Jonas Vingegaard de segundo y tercero, Primoz Roglic. Es cierto que en la cuarta posición hay un español, Juan Ayuso, de tan solo 20 años, pero eso sí está a 4 minutos del líder, el mejor latinoamericano, el colombiano Santiago Buitrago, quien se encuentra a 12.20, y del equipo Bahrein Victorious. Es cierto también que en el día de ayer se mostró algo Egan Bernal, con el objetivo de pelear también la etapa. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Escuchemos precisamente a Santiago Buitrago. Firma ahí en el top 10. Es un buen resultado y esto de verdad lo tiene entusiasmado el equipo también. Cuenta él que le ha brindado el apoyo y se convierte en sin duda alguna la revelación, no solamente de la delegación colombiana o latinoamericana, sino del pelotón en general. Así, cuando ves un equipo que se entrega por ti, que cree en ti, la verdad que eso motiva, ¿no? Y vernos ahí adelante con los mejores te da un plus más. Te da un plus más, y es verdad. Bueno, hoy cambia totalmente el terreno, llega el llano, la fracción número 19, como bien lo anotaba Adolfo Jiménez del Río. Es una etapa larga de 177 kilómetros. Con llegada en el sprint, eso es lo que se prevé, ¿no? Pero hay veces pasan cosas, el ciclismo también se sorprende, Y de llegar al sprint, ahí tenemos un especialista en la materia, Juan Sebastián Molano, que ya sabe lo que es ganar en esta Vuelta a España. Lo demostró en la etapa 12. Es la única victoria colombiana o latinoamericana que tenemos en la presente edición de la Vuelta. Y hoy tiene una nueva oportunidad, sí, Sebastián Molano, ojo con este corredor del Emirates al sprint, ya consolidándose de verdad como uno de los hombres fuertes en esa especialidad. Suerte para Molano. Y, hombre, estaremos también acompañando a la Vuelta a España en el remate en Madrid este domingo. Sí, y allí tendrá una oportunidad más Molano. El año anterior ganó precisamente en la última etapa. Fue un espectáculo. Qué bien. Nosotros que avanzamos en Latino Deportes, hay más actualidad deportiva. A ver, Aureo Ricard nos tiene información de el fútbol sala. En Latinoamérica le dicen microfútbol. Bueno, sí, porque recientemente se estaba cumpliendo, Jorge y todos los oyentes, el torneo o torneo suramericano en el cual pues ya han decretado, han firmado su tiquete al próximo mundial las selecciones de Brasil y Colombia respectivamente, al igual que la de Argentina, lo que tiene que ver con el torneo suramericano de fútbol de salón categoría sub-20. Y otra noticia no menos importante para lo que tiene que ver con el deporte femenino, aparte pues de la noticia relevante de la nueva directora técnica de que ha nombrado la Federación, o la Real Federación del Fútbol Español, en reemplazo del actual técnico campeón, pues llega una dama. Pues tenemos una noticia pertinente también para los colombianos residentes, luego de que le dieron una bienvenida muy merecida a Yorelín Carabalí, la colombiana que tuvo un papel destacado luego de su paso por Brasil, que llega a la Liga Femenina de Inglaterra para jugar esta temporada. A sus 26 años cumple su sueño europeo. Yorelín Carabalí, luego de que la FIFA la decretara en el 11 ideal del pasado mundial, es contratada por el equipo de el Brighton de Inglaterra. La colombiana se convierte en la primera colombiana, o mejor, la primera jugadora de nuestro país en militar en esa liga de Europa. Muy bien, gracias, Carabalí. Tengo entendido que esta joven es hermana de... fue a la que le asesinaron, sí, el hermano mientras estaba en el mundial de Australia. Mientras se desplazaba de un golpe durísimo para ella, ¿no? Le dieron la noticia en el avión y cambiaron todos los planes. Sí. Pero fue la única jugadora colombiana que la FIFA ingresó en el once ideal del mundial, de la jugadora más relevante, la defensa central del país cafetero. Y ahora llega al fútbol inglés. Sí, señor. Bueno, la vida de alguna forma le va recompensando y ahí pues creo que se le hace realidad un sueño, claro, que era jugar precisamente en esa liga. Tengo entendido que en Inglaterra, de acuerdo con un escalafón que estaba mirando, es donde mejor se paga el fútbol femenino. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, seguramente va a estar bien remunerada Carabalí, que estaba militando, tengo entendido, en el fútbol brasileño, ¿no? Brasileño, sí. José Ángel está pendiente del fútbol femenino, que tengo entendido que luego del Mundial de Australia ha tenido como una especie de revulsivo, y no precisamente por el escándalo que se ha dado con lo de Rubiales, en fin, ya eso hemos hablado bastante, y no quiero de pronto darle más hasta que ya haya un veredicto final en el caso Rubiales, pero sí hay una sensación de que el fútbol femenino pues ha tomado un cierto auge, una relevancia luego de este mundial, y es que se vieron los estadios llenos. Ojalá y siga en ascenso el fútbol femenino. Mucha gente pues pretende elevarlo de golpe y porrazo al nivel del fútbol masculino. Debo decirle que deben tener paciencia. Esto al fin y al cabo es deporte y necesita dar los pasos necesarios, que vayan desarrollando. Ya se han demostrado que sí pueden. Ahora es cuestión de continuar ese proceso de consolidación. Tengo entendido que se inicia también la liga de fútbol femenino aquí en España. Sí, ya arranca. También vamos a hacerle cierto seguimiento. ¿Me ibas a decir, José Ángel? No, pues así. cosas supremamente importantes. El fútbol femenino pues está en un ascenso impresionante, vertiginoso, y obviamente se están buscando todos los espacios necesarios para que este espacio deportivo para las mujeres sea extremadamente valorado. De hecho, yo creo que una de las dos mejores jugadoras que ha tenido Colombia, una que sigue en el América de Cali y otra que está jugando ahora, traslada después de su participación en la Copa Mundo, desde Brasil hasta Alemania. Bueno, más fichajes. Y por otra parte, tengo entendido que van a jugar aquí en Valencia, sí, enfrente al Valencia, el Real Madrid. Miremos ahí si alcanzamos, mi estimado Ricard, para confirmar lo de la programación de la Liga de Fútbol. Y nosotros que vamos finalizando, en todo caso, el fútbol, ya lo decíamos al principio de nuestro programa, tiene un nuevo escándalo. La Guardia Civil ha detenido a tres futbolistas de las categorías inferiores del Real Madrid, pero mayores de edad, por difundir por WhatsApp videos de contenido sexual de una menor. Eso es lo que informa Radio Televisión Española, que han cedido a fuentes de investigación, que han precisado que sus móviles han sido intervenidos y han quedado en libertad, según fuentes cercanas al caso. Un nuevo escándalo entonces que rodea al fútbol. Vamos echando el cierre en Latino Deportes. Parte final de nuestro programa. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana. Recuerden, este sábado, concierto del Binomio de Oro en Sala Canal. No se lo pierdan. Bueno, la noticia con la que quería de todas formas cerrar, porque tenía una duda, y es que ya saben que el fútbol femenino está en protestas, en fin, y después de que la primera jornada de la liga no se disputara por la huelga de futbolistas, los clubes de la Liga Femenina de Fútbol Profesional, denominada Liga F, y los sindicatos han llegado finalmente a un acuerdo para volver a competición en esta segunda jornada. Bueno, nos alegra que ya se haya llegado a ese acuerdo. Por eso tenía la duda si había empezado o no. Sí, sí, tenía esa duda. Pero ya se va a reanudar entonces la Liga de Fútbol Femenino, que, bueno, ya saben, ha estado de pronto de una u otra forma también se ha visto afectada por toda este escándalo de Rubiales y del fútbol en general. Porque según el calendario estipulado, hoy jugaría el Valencia con el Real Madrid, sí, precisamente aquí en el Mestalla. Sí, así es. Juega el Valencia, recibe la visita del Real Madrid. Para los aficionados colombianos, pueden ir a ver a Linda Caicedo. Sí, Linda Caicedo. Sí, señor. Ya. Y también hay una colombiana que está militando en el Valencia y otra en el Levante. En el Atlético de Madrid. Muy bien. En el Atlético, sí, la Isis Santo, hablamos con ella y todo aquí en el Café Mañanero. Llegamos a la parte final. Que tengan un feliz fin de semana. Bon weekend. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM, en el fin de semana, siempre con la mejor música. Llega lo que faltaba a Valencia. Guarapo Valencia Pub. Guarapo Valencia Pub. Gran inauguración sábado 16 de septiembre. Oye, no te lo pierdas. Disfruta de la gran noche caleña. Oye, la gente pesada. Con la gente pesada y Freaky Flow, el propio. Freaky Flow, el propio. Ay. Los tengo sufriendo. Juntos en tarima. Lleva tus instrumentos. En cabina, el DJ y Alex. Una noche épica. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Apertura de puertas 20 horas. Entrada gratuita. Calle Campo Amor 52 y 54 Valencia. Reserva 602-547-496. Invita a John. Colabora Latinos FM Valencia y Latinos FM Levante. Guarapo Valencia Pub.